Entre esos alrededores se encuentra, por ejemplo, Villa La Maternidad, un espacio y un barrio que existe allí hace 40 años y que viene resistiendo los diferentes desalojos hace 12 años, que también sufrió lamentablemente lo que fueron esta situación de las inundaciones. Y otro de los barrios fue la toma de tierras del Parque Quebrada de las Rosas, que también han perdido todo lamentablemente esos vecinos. Y aquí en el audio que vamos a escuchar de una entrevista que realizábamos un compañero del Encuentro de Organizaciones, vamos a entender un poquito qué sucedía en ese lugar y por qué sucedía la precariedad de las viviendas, que obviamente con una lluvia de estas características se llevó todo. Así que escuchamos el audio. Estamos con Alejandro del Encuentro de Organizaciones para que nos cuente la difícil situación que han vivido los vecinos de Parque Ciudad de las Rosas en relación a la tormenta que se suscitaba en la ciudad de Córdoba el día lunes por la noche y que dejaba diferentes destrozos y también la pérdida de casas, la pérdida material de muchas familias. Y en particular, obviamente, los barrios más periféricos de nuestra ciudad han sufrido la mayoría de los daños. Buenos días, Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, buenos días. Bueno, un poquito la idea era que nos cuentes cuál es la situación del barrio, cómo se vivió también la tormenta del 9 de febrero y, digamos, qué reflexión se hace en cuanto a que, si bien las lluvias son las mismas, se acrecientan las problemáticas, de dónde recae esta responsabilidad y esta situación que evidentemente tiene que ver con lo estructural de la ciudad, ¿no? Sí, nosotros estamos acá en realidad en una toma de tierra que está al lado del barrio Ciudad desde hace cinco meses, donde están viviendo cuatro familias y, bueno, la primera semana de la toma de tierra se impuso una orden de no innovar por parte de la justicia, lo que significa que no se pueden entrar materiales ni hacer mejoras en el predio, ¿no? Entonces no se pueden construir viviendas. Por eso las familias que estaban viviendo en la toma han tenido que construirse lo que han podido con maderas, con lonas, con chapas, y bueno, naturalmente con los temporales que está haciendo, esas casas han sido totalmente devastadas. Esta situación que vos mencionas, ¿no?, sumado a lo que implica, bueno, una problemática habitacional que se viene viviendo en la provincia de Córdoba y también de infraestructura, porque ha dañado varios barrios y ha habido muertos en el día de ayer. ¿Han recibido algún tipo de respuesta estatal? ¿Se puede, digamos, desafectar esta medida de no innovar? Porque evidentemente la toma existe, es necesaria, y desde ese lugar también es importante la posibilidad de que no es que no se esté construyendo por falta de posibilidades, sino por una negativa de la justicia. Totalmente. Bueno, primero, ante estas situaciones, ante esta emergencia, no se ha recibido ninguna respuesta, ningún tipo de ayuda. Defensa Civil es una institución que directamente no existe en Córdoba. Sé de varios compañeros en varios barrios que han estado llamando porque han necesitado asistencia y ninguno ha recibido respuesta. Por lo tanto, por parte del Estado, ante estas situaciones, además de infraestructura, no hay ningún tipo de ayuda ni por parte del personal ni nada. Y bueno, claramente esta medida de no innovar lo que es, no es una instancia más de un proceso judicial. Lo que entendemos nosotros es que es una decisión política por parte del gobierno de la provincia de criminalizar la toma de tierra para evitar que se puedan desarrollar los barrios y por cansancio terminen abandonando los procesos y no lleguen nunca a conseguir una vivienda propia, ¿no? Claro, por supuesto. Por favor, ¿nos podrías indicar, Alejandro, los lugares donde se pueden dejar donaciones para estas familias? Sí, acá en el barrio Ciudad Parque Las Rosas, en la escuelita, uh-huh, en la manzana 46, casa 16. Sí. Y en Nueva Córdoba, en la calle Crisol, cuarto A. Y Alejandro, ¿cuántas familias están en este momento viviendo en ese espacio? ¿De qué situación estamos hablando en relación a cuántas familias han perdido cosas, han perdido todo y también están sujetas a esta situación que alcanza a muchos cordobeses y cordobesas, ¿no? Bien, hoy en la toma están viviendo cuatro familias, si bien son varias familias más las que participan de la toma de tierra. Son cuatro las que están viviendo por una cuestión de extrema necesidad. Uh-huh. y realmente después de lo de ayer han perdido absolutamente todo. Uh-huh. desde los muebles como sillas, mesas, todo, hasta las zapatillas, ropa, incluso todos los recuerdos de una vida entera los han perdido en la tormenta de anoche, pero bueno, desgraciadamente eso no se puede recuperar, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la comunicación y vamos a estar atentos a la situación que vienen atravesando los vecinos doblemente hoy entre la tormenta y también la situación en relación a las tierras y a la no posibilidad de acceder a una vivienda. Tal cual. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba la entrevista que nos contaba acerca de la situación de Las Rosas, de la toma en Villa Parque Las Rosas, acá en Córdoba Capital. Y otra situación que se dio durante la última tormenta, que fue el día lunes, fue la muerte de cuatro personas, entre ellas un bebé de 7 meses a la cual se le cayó un árbol en el auto que se trasladaba con sus padres. Y también otro de los barrios afectados en la ciudad de Córdoba es Villa La Maternidad, que es un barrio de la ciudad de Córdoba en el cual se resiste al avance inmobiliario que desde hace más de 10 años el lugar a donde estaba ubicada Villa La Maternidad es perseguido por el avance inmobiliario y en particularmente por una cadena de supermercados que se llama Dinosaurios Mall, que en su momento quiso, con la complicidad del gobierno claramente y de algunas empresas constructoras, construir un puente por encima del barrio para que la gente llegara más rápido al súper. Hoy se sigue resistiendo y en esa resistencia es que sufren la desidia del gobierno provincial y municipal al no abastecer al barrio de la infraestructura que merece el barrio. Es un barrio que está ubicado muy cerca del centro de la ciudad de Córdoba y también sufrió las inundaciones, están pidiendo recolección de donaciones y en unos momentos más vamos a estar hablando con Marta, una vecina de Villa La Maternidad, que nos va a contar cómo fue la situación de las inundaciones y cómo se están organizando para salir adelante. Y ahí volvimos al aire de él enredando las mañanas para hablar justamente con un vecino de Villa La Maternidad. La Lucre tiene ahí La posta. Sí, bueno, justamente allí Franco muy bien introducía la situación y la historia de lucha que lleva adelante Villa La Maternidad. Sin olvidarnos de Heraldo Eslava, que ha sido un militante de la villa, que ha llevado su lucha por varios lados. Y bueno, justamente todas estas circunstancias hacen, entre otras cosas, que estén enfrente de la terminal que mencionábamos anteriormente, que está mal hecha y que básicamente hace de represa generalizada y hace que todo alrededor se inunde. Estamos en comunicación con Ricardo, él es vecino de Villa La Maternidad. Y bueno, un poquito, bueno, primero saludarte, Ricardo, y agradecerte la comunicación. Buenos días. Sí, buen día. Bien, queríamos en este caso saber un poquito cómo había sido la situación, cómo están ahora, qué cosas están necesitando y, digamos, producto de qué se da que con cualquier lluvia comiencen a sucederse hechos de inundaciones que en el pasado no eran tan específicos, ¿no? No eran tan violentos. Sí, claro, ¿dónde se queda el primer culpable? Acá es la gente del gobierno con los amigos de empresas inmobiliarias, con la deforestación de árboles. Primero arrancamos por ahí, ¿cierto? Como han arruinado la tierra, el medio ambiente, no hay árboles, nada, absorbe nada, y bueno, pasa eso, como pasa si es la chica, nos inundamos por eso. Y llovió mucho, y el río se desbordó. Pero el principal culpable son ellos, porque hace años que le vienen diciendo a la gente, a las organizaciones, le vienen diciendo, basta de deforestar, paren, y no hacen caso, esto, piensen en el negocio de ellos, y pasa lo que está pasando en todo el país, todo el mundo. Y tenemos problemas nosotros con el río, que lo han llenado tanto de escombros que están achicados el caudal. Y entonces, el caudal tanto se desbordó así, la gente le pasó muy mal, gente que yo he estado dándole una mano para sacar el agua, y gente que le agarró todos los muebles, 70, 80 centímetros, hay gente que más, y bueno, no le sirve nada. Es lamentable que pase esto, porque los tipos no están previniendo nada. Nosotros le decimos de hacer un paredón más alto para que el río no se desborde, pero entre la Bolivia, y necesitar gente que pague todo, ¿verdad? Gente, mi mismo hermano que vive casi cerca de la Matanera, sí, también. A mí me entró un poco de agua, pero no fue tanto porque estoy un poco más alto. Pero hay gente, la verdad, que le la pasaron muy mal, che. No le quedó nada. Yo lo he visto con mi propio ojo, no le quedó nada, de verdad. O sea, todos los muebles de ropero con toda la ropa, cama, coche, todas esas cosas, 70, 50 centímetros, hay gente que está un metro. Y bueno, y la ayuda que te dan ellos, ¿qué te da algo? ¿Qué es lo que te da el gobierno cuando le pedí algo y pide? Ese colchoncito que te dan, que es una gomita de espuma que no sirve para nada, que te dan eso y con eso ya está. Trate de hacer cosas de fondo, ¿cierto? Prevén que no se desborde el río, basta de forestar y cosas así importantes, ¿sí? Ir a tratar el problema del fondo, ¿no? Te doy un colchoncito, continúa andando, te muestran y ya está. Y después seguimos lo mismo con otra lluvia. Ricardo, la Villa La Maternidad queda entre el río y la terminal de ómnibus. Nosotros mencionábamos al principio del bloque justamente que uno de los reclamos que se hace es lo mal que está construida la terminal, que en este momento está generando una suerte de represa en la zona y que, por ejemplo, el local de los compañeros del colectivo de Tecnología Popular se inundaron y están a dos o tres cuadras de la terminal con 20 centímetros de agua. Vos mencionabas lo del paredón. A partir de que se construye la terminal, más allá de obviamente lo que implicó el intento nuevamente de desalojo, la construcción del puente y todas esas cuestiones que vinieron atravesando esa situación para ustedes que están hace 40 años legítimamente en esos terrenos. No, parece 50, 70 años. Claro. ¿Ha profundizado, digamos, la situación con las lluvias a partir de la construcción de la terminal de ómnibus? Sí, porque todo ese agua, todo ese desastre que hicieron con esa terminal mal hecha, nueva, que hicieron, que se inundaban ellos, pero después lo hicieron unos pluviales gigantes para que desembocaran. Y esa agua todo va al río ahora. Va al río que está a una cuadra y media, hicieron unos túneles inmensos por debajo de todo lo que hay y salieron del río Suquí. Bueno, toda esa agua se juntaba y se inundaba más, toda esa agua va a parar al río ahora. Pero aparte, eso aporta un poco más de agua, pero está el tema de la mula del río, mira, del puente nuevo de Rosario y Santa Fe, que está la casa de gobierno, al nudo vial. Y ahí para abajo es todo mugre, es como, y ahí para arriba es todo una belleza, es un paseo fantástico, está el caso de Gobierno. Y de ahí para abajo, que se lo vive, han llenado el río de escombros, camiones que vuelcan ahí en el río, y las máquinas de municipalidad, pero van a limpiar, ¿qué hacen? En vez de sacarlo, lo tiran más al río, y entonces te han chicado y cabrón un montón. Claro. Y te meten de deforestación, y deforestan, tipo, sacan, y es el gran problema que tenemos, ¿no? Vamos a ver si van ahora acá con un colchón, yo tengo un bolsón, claro. Pero está limpiando la gente, justamente ayer fue que el lunes, estaban en una movilización frente a que se va a la gente siendo chica protestando diciendo basta, paren por esta y si, otra lluvia más y no sé qué están diciendo los hombres, que están diciendo la naturaleza mismo que está pidiendo que pare, claro. No somos nosotros solamente, ¿no? Claro. Y no hacen caso a nada, el tipo no hacen caso a nada. ¿Cómo está la situación allí en este momento? ¿Se hacen falta que para acercar donaciones allí al barrio? ¿Cómo se están organizando para poder recuperar algo Por supuesto, no a través del Estado, que ya sabemos cuáles son las respuestas, sino a través de la solidaridad de la gente, Ricardo. Sí, me iba como... Te digo, Ministerio ganando seguramente, pero no le dan ninguna solución. Te digo, más que ya porque alguien que creo que te dan de colchón, que quiere también decir para pagar un ratito, pero no sirve eso. Es que si quieres, por lo menos te traje un buen colchón que vos puedas dormir y después te puedas cortar y no te dan bolsa el cuerpo, digamos, te cortan eso y se encuentra en el piso. Y cosas, pero bueno, sí, se pueden acercar, cualquier que quiera donar, se puede acercar ahí a cualquier vecino y hablar. Y si no comunicas conmigo, bueno, pero sí, te digo, la verdad que hay gente que. No te voy a decir sinceramente no los mueve, porque no, nadie le va a devolver los muebles, porque no sirve más. Ropa, lo mejor ropa sí, porque hay gente que agarra con ropa, pero con toda la ropa, así adentro. Tiene que ir a todo. Claro, y esa agua normalmente... viene en un estado de descomposición que suele pudrir automáticamente las telas, de hecho lo vimos en las inundaciones. No sirve más nada, colchón que se mojó, un sillón, cosas que tenga alguna, no sirve más nada. Hay que tirar todo, y eso porque yo he estado en casa de una chica que estaba sacando el agua. La verdad no lo había visto nunca, ¿sí? No te tiro nada. Aparte de los muebles que se mojaron, después se te degrana. Te voy a decir que uno los muebles, pero un buen colchón y ropa o calzado, seguro, porque mira, en eso es que sacábamos agua de dentro de casa con los baldes, tirábamos las zapatillas, ropa, todo, pero no puedes romper nada. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos, difundiendo también los canales para que puedan acercar donaciones y esperamos, bueno, que puedan solucionar no solo esta situación, sino que se les reconozca legítimamente de una vez por todas la tierra y el trabajo que ustedes han dejado y la vida que han empeñado allí en Villa La Maternidad, que todos y todas sabemos que la Villa de la Maternidad resiste, que la Villa de la Maternidad se queda y es de los vecinos y vecinas. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Ricardo de Villa de la Maternidad. Creo que es importante lo que mencionaba, que más allá de las problemáticas estructurales, evidentemente esto tiene que ver con una situación ambiental. Vamos a estar tratando de comunicarnos con familiares, familias que han perdido todo en la localidad de Tilcara, allí en la provincia de Jujuy, justamente porque es una de las situaciones que se han vivido estas últimas semanas. Se llevó muchísimas casas, hubo muchísimos muertos, muchísimos desaparecidos hay aún. Y bueno, esto no está saliendo masivamente en la totalidad de los medios, pero está sucediendo hoy en nuestro país. Los dejamos con un temita musical. Triple, vale, empezó.